¿Cómo le va, Muro? ¿Qué dice? ¿Cómo va? Ah, le sorprendí, ¿eh? Sí, sí. Veo que está... No, está andando bien. Está andando bien. Soy yo. Que esto estoy es de una este novedad lado. Para la estructura del programa. En la anterior radio, sí. El operador operaba. Acá más o menos. Y acá más o menos. Pero bueno. También hablamos, más o menos. Pero... Estoy hablando, para los que escuchan por primera vez, con JJ, que es nuestro operador, mensajero, telefonista. Sí, acá estamos tratando de poner al programa al aire con mucho gusto, porque la verdad se necesitaba un par de personas que pensaran bien, que nos ayudaran a entender qué es lo que está pasando. Yo le puedo ir aportando algunos datos, por ejemplo, que tenemos abierto el Facebook, que es Acoso Radial. Usted tendrá abierto el suyo, sí, Doc. Sí, tengo abierto Al Compás del Chamuyo, ahí está. Pueden encontrar. Está un poco caidito, pobre, porque se ve que estos meses de inactividad la gente se olvidó algo. La gente se olvida rápidamente, se olvida de Cristina, mire, no se va a olvidar del Compás del Chamuyo. Gracias por el consuelo. Le voy a aportar, si me permite, los números de la radio. El 437-975, el teléfono fijo, o el 1557-5142 para el correo de texto, el WhatsApp, lo que el mensaje que quieran mandar a través de esta vía. La temperatura es agradable, adentro del estudio, afuera no tanto, 11 grados, mucha humedad y baja presión. O sea que hay probabilidades de lluvia. Tormenta. Hasta ahora no, pero puede suceder un rato más. Bueno. Cualquier cosa que necesite, Muro, Alberto, Agostini, acá me preguntan y yo respondo. Bueno, muchas gracias, no. JJ. Y continuamos, estamos acá con dos invitados. Preséntense, por favor. Hola, mi nombre es Diego. ¿Tu nombre? Jorge Cruz. Y Jorge Cruz, que son obreros de la construcción, en este momento desocupados. Desocupados, claro. Bien, y son parte, yo sé que este término no le cae muy simpático a mucha gente, son parte del piquete, podemos decir, que está cortando el tránsito, claro, en la calle Alcorta, frente a la sede de la UOCRA. De la UOCRA. Bien, muchachos, ¿por qué están cortando la calle? Cuéntenme. Y empezamos con... tomamos esta medida porque en realidad nos sentimos utilizados, manejados por la UOCRA para poder entrar a trabajar, y ya es como que llegamos a un punto en el cual dijimos basta. Y entonces, porque todos los que estamos ahí queremos un trabajo como la gente, queremos tener la misma oportunidad que la tienen, porque sabemos que hay trabajo para todo. Ajá. O sea, digamos, porque en realidad cuando nosotros... Esos puestos de trabajo se digitan, se exactamente, reparten. Porque vamos, lo que es, uno entra a trabajar en una empresa, por ejemplo, somos como 800 los que vamos a firmar en la bolsa de trabajo. Sí. De la cual ellos... Pero la bolsa de trabajo funciona en la UOCRA. Ya ahora la cerraron, actualmente la cerraron, porque por lo que estamos haciendo ahora nosotros, lo cerraron y lo trasladaron a otro lado, supuestamente. Ajá. Pero ¿cuál es el problema? De que cuando uno entra a trabajar, por ejemplo, como le dije, somos como 800 los que vamos a firmar, pero no participan todos. Sí. Porque en realidad van, firman y se van. Pero después quedan un grupo en la gente que está esperando para ver si sale algo en el momento, ¿eh? Ajá. Y entonces hacen un listado, que hay un encargado que se encarga de presentar ese listado, pero nunca lo respetan, porque de ahí sacarán, entran 10, piden 10 personas en una empresa, sí, y de las 10 entran 2 o 1. Y ver, cuando uno pregunta. Entra, sí, cuando uno entra en la empresa, se ve claramente cuando entran 10 por otro lado que no lo conocemos. Que nunca aparecieron por ahí. Que nunca fueron a firmar, pero entran porque ya arreglaron con los dirigentes que están ahí en la cabeza. O también hay gente que viene del norte y como ellos agarran así, le piden una coima a ellos a favor de que entre la primer quincena para ellos y ya la otra, ya pero ellos ya están adentro. Ajá, o sea, pagan para conseguir un puesto. Pagan para conseguir un puesto de trabajo, y mayormente busca la gente del norte para hacer ese tipo de, digamos, coima. La gente que está en una cuestión de más necesidad. Claro. Bien, veo que han traído un listado, ¿sí? Que me sorprendió porque, uno asocia la industria de la construcción con actividad eminentemente masculina, ¿sí? Nunca he visto, dicho ese, eso, ese sin, otro... sin ánimo de insultar, claro, a nadie, ¿no? Nunca he visto una mujer subida a un techo y revocando. No. Pero acá figuran señoras. Sí. ¿Qué es este listado? Mire, ese es uno de los de tantos negligencias, o sea, digamos, parte de ellos, de las cosas que hacen mal contra nosotros, ¿eh? Porque es un subsidio que se dio a una cantidad de 205 personas. 205 personas que quedaron que sin trabajo. Que supuestamente es un subsidio para la gente que realmente necesita, o sea, digamos, los que están participando en la bolsa de trabajo. Bueno, pero por ejemplo, acá, en el número 3 figura una tal Patricia. Bueno. este listado, ellos hacen cobrar a gente que son familiares, amantes, amigas, que uno se da cuenta de que realmente si una bolsa de trabajo no puede figurar una cantidad de mujeres que... Sí, que nunca... y algunas muy jóvenes, por lo que dijo, por el número de documento. Para que se den cuenta, y sin embargo nosotros todo eso presentamos para que por lo menos se esclarezca, que se note, que salga a la luz, porque es como le digo, ya estamos cansados de tanta injusticia con los trabajadores. Sí, disculpen mi cara de asombro, acabo de encontrarme una persona conocida acá, y puedo dar fe de que no es ni obrera, ni empleada, ni nada que ver con la construcción. Es realmente una sorpresa. Porque una cosa es que me la cuente y otra cosa es que la vea, claro, lo vea con mis propios ojos. Entonces, resumiendo, hay gente que está cobrando subsidios que teóricamente son para los desocupados de la construcción, claro, que no tiene nada que ver con no la construcción. No tiene nada que ver con la construcción. ¿Y quién es el responsable de esto? Y está Martínez y Ruiz. Martínez. ¿Martínez es Gerardo Martínez? No, Martínez es el de acá. Juan Domingo Martínez. Juan Domingo Martínez. Y el otro es Ruiz Humberto. Ruiz Humberto. Son dirigentes de la BOCRA a nivel local. Son dirigentes de la BOCRA, sí, a nivel seccional Río Gallego. Bien. O sea, esta gente está digitando subsidios y los está repartiendo entre, bueno, su gente más cercana, claro, por decirlo de algún modo, ¿no? Linda sorpresa me acabo de llevar. Disculpen que me haya quedado mudo por un momento. Sí, porque bueno, esos son uno de los temas que nosotros tenemos, pero como le digo, si usted se pone en el lugar de nosotros, la verdad que también estaría en la misma situación, me pondría. Porque como le digo, nosotros queremos tener la misma oportunidad que vemos a un montón de gente que tiene su trabajo en una empresa y no le decimos que no hay, porque sí había trabajo para todos. O sea, trabajo hay. Trabajo el hay. Problema es que los puestos de trabajo lo manejan gente. Ellos. Claro. Yo mire, del 2012 que no puedo entrar a trabajar. Bien, ¿cuál fue tu último trabajo? Yo trabajé en Perito Moreno. En la mina. Uh-huh. Y a mí me hizo dar la baja Juan Martínez porque... ¿Porque no sos del palo? Porque no, porque supuestamente... hubo un problema interno y me sacaron a mí porque hicieron un listado de gente, quiénes son la gente de ellos y este que el otro, y entonces a mí me sacaron también de... Bueno, es un caso en particular, pero sí, todos tuvimos nuestro inconveniente y siempre nos dificulta entrar a trabajar. Si entramos a trabajar, entramos 2 o 3 meses y después quedamos 17 meses desocupados. Viviendo del aire. Digamos, todos sabemos trabajar y vivimos changueando, pero no es lo mismo trabajar en una empresa que trabajar de nuestra... Que trabajar haciendo changa, por supuesto. Claro, y por eso es que estamos ahí. Mira qué sorpresa. Acá hay una señora que, como decía recién, es conocida mía y que, por lo que yo sé, es una empleada de comercio. Y nada tiene que ver con... Nada tiene que ahí ver. Ahí usted mismo se da fe de las pruebas que tenemos. Y después, más allá, y esta mañana se acercaron dos amigos, más dos compañeros de nosotros que estaban changueando en una obra. Y hubo un supervisor que se llama Safari, que pertenece al gremio, sí, le fue y le dijo, ¿qué hace esta gente acá si está en el piquete, haciendo unos piquetes? Y le cortaron la obra. Eso pasó esta mañana. Ajá. Porque... En realidad fueron 5 las personas, solamente que 2 se arrimaron a comentarnos porque ellos también participan y también quieren lo o mismo. Sea, claro, buscan lo mismo que no nosotros. No consigan trabajo en ningún lado. Claro. Exactamente. Y Safari, como él es el que agarró la obra, entonces al verlo ahí, le dijo, ¿ustedes qué hacen acá? Y nomás le hizo dar la baja, le hizo que lo corran. A ver si entiendo bien. Entonces las empresas constructoras están, digamos... Están prendidas todo con la boca. Ajá. Bien, no quería usar ese término porque lo ganaste sí, de mano. Bien. Pero, o sea, la BOCRA y las empresas se ponen de acuerdo para ver quién sí, va a entrar, cuánto va a cobrar, cuánto retorno va a haber. Claro, y lo mismo pasó ahora en la represa, sí, que ellos arreglaron la represa para que entre gente de zona norte. Sí. La gente de Río Gallego supuestamente no necesita trabajo, que acá hay trabajo. Se supone que están todos con trabajo. Claro, que vendría a ser la gente de Río Gallego, vendría a ser la última que entre a la represa. Ajá. Ellos vendieron las represas a favor. Ese es un arreglo que hicieron. Ellos hicieron un arreglo por casa en la ría, por camioneta, como 3 tipos de camioneta. Ustedes han denunciado esto, ¿supongo? Sí, ya hicimos carta, documentos, y todo. Mira, nosotros... estamos en piquete hace el 6 de enero. Sí, me acuerdo. No yo tenemos... estoy muy cerca de ustedes. ¿A quién han denunciado? ¿Han hecho denuncia judicial? Hicimos una carta de documento, le mandamos a Gerardo Martínez a Gerardo para que Martínez tenga conocimiento de todo lo que está pasando, porque en realidad nosotros lo que queremos es una intervención, que venga un dirigente y claro, se haga cargo y que por lo menos, sabiendo de que sacando a estas personas que están haciendo mal, sí, entonces viniendo entre gente, porque tampoco nos queremos poner en contra de la UOCRA, porque sabemos que es un gremio y no todos tienen la culpa, porque yo trabajé allá en Perito Moreno y ahí estaban otros delegados, que estaba Salazar y otras personas, sí, y yo vi que ellos por lo menos tienen a la gente trabajando, o sea, digamos, se nota de que por lo menos, o sea, cumplen con la función sindical de defender el trabajo. Claro, y acá uno no tiene esa oportunidad, uno lo que lamentablemente uno tiene que agachar la cabeza y buscar la forma de entrar a trabajar, pero no es eso, porque si entra, entonces te dan en los peores trabajos. Claro, sí, mire, yo tengo especialidad, yo soy oficial, tengo especialidad y así como montones, y ellos no te ven eso, ellos directamente, como saben de que vos le interesan, no pueden sacar beneficio tuyo, te mandan a peor empresa. Entiendo. Yo estaba en el listado para entrar en el gasoducto, estuve en un listado para entrar en una empresa de Contreras, es más, y como hay unos dirigentes que, porque aparte de Ruiz y Martínez, ellos han, como ya son cabeza, sí, entonces tienen a su gente que le manejan ese trabajo, que vendría a ser Mamaní y Lima. Mamaní le trabaja para Martínez y Lima le trabaja para Ruiz. Estás hablando de empresarios ahora. No, son gente son que secretarios, para son gente que trabaja gente para... de la UOCRA. Claro. De la misma UOCRA, solamente que claro, le dan la prioridad para que ellos hagan, ellos le hagan todo el trabajo, en el sentido de que, por ejemplo, viene Mamaní y él, como ya tiene el... Él es el que le maneja la computadora y le maneja todos los papeleríos a Martínez. Sí. Entonces, cuando hacen un listado, entonces él es el que hace, va poniendo y te va hablando, por ejemplo, para no dar la cara a Martínez, porque Martínez no quiere quedar mal. Entonces, lo que hace Mamaní es: terceriza. Bueno, vos querés trabajar, querés cobrar un subsidio, porque hay mucha gente que, porque eso ya está claro en varias personas que le cobraron 1.500, 2.000 pesos por el subsidio. Le dan, o sea, el subsidio y le sacaron vuelto. Claro, cobran 3.000 y 2.000 para ellos, o 3.500 y 1.500 para ellos. Bien. Pero eso se manejó de hace, no es de ahora, esto ya viene de hace, ¿desde cuándo que está el subsidio? De hace años. De hace 2 o 3 años atrás. De hace 2 o 3 años. Bueno, yo, disculpen que me meta donde no me llaman, ¿no? Pero Gerardo Martínez, hablemos ahora, no creo que sea ajeno a todos estos manejos. Y yo la verdad que no. Mínimo lo sabe, y segundo, me parece que también los debe apañar. Y sí, eso no tendrían también que ir el reclamo ir también dirigido hacia otros lados, me parece. Ustedes son los que están en la calle. Nosotros le pedimos lo único a Gerardo Martínez, sí, porque le hicimos un escrito para que él se sepa de todas estas cosas que están pasando, pero nosotros le pedimos a él que venga a intervenir, que mande un agente, porque sabemos que por más que vengan otra gente igual, pero por lo menos se va a solucionar un poco más nuestra situación, que vamos a tener la oportunidad de trabajo, porque nunca se va a acabar, o sea, digamos, siempre van a haber dirigentes en la cual van a buscar la forma de ganar. Está bien, por una parte, yo no me pongo en contra, porque digo, bueno, ¿qué va a ser? Ya es un sistema. ¿Te interesa trabajar? Lo que me interesa es trabajar. ¿Ustedes no quieren descabezar la cúpula de la UOCRA? No. Nosotros, exactamente, yo como le dije, yo no estoy buscando ningún puesto ahí, como a veces uno lo piensa, bueno, porque incluso, mire, incluso no, hay otros dirigentes que están poniendo en contra a la gente de Gallego contra nosotros, porque dicen que nosotros queremos ocupar el lugar, que queremos manejar todo acá. Y es mentira, porque en realidad lo que menos queremos, poner en contra a los trabajadores. Lo que menos quiero yo y queremos, ¿no?, estar ahí manejando, porque no queremos. Yo quiero tener la oportunidad, como todos lo hablamos, de tener un trabajo como la gente. Porque yo, como le digo, ya estoy cansado de estar changueando y firmando todos los días para tener la oportunidad de trabajar en una empresa. Eso lo hablábamos recién fuera del aire. Por favor, contá de nuevo para los oyentes, que obviamente no lo escucharon, ¿cómo es esto de que ustedes tienen que firmar planillas de asistencia para cosas que no son tareas de la construcción, más específicamente arcos y piquetes? Contalo de nuevo. Supuestamente se hace un listado para que la gente vaya a la bolsa de trabajo y firme, y bueno, hay un listado en la cual va numerado, o sea, digamos, la gente que van llegando, entonces se pone. Entonces, pero, ¿esto significa un orden de prioridad? ¿Significa claro, un orden, trabajo? ¿Este está primero? Sí, exactamente. Teóricamente. Teóricamente. Y bueno, así hay un listado hasta que llegan los 800 y algo de personas. Sí. Como le digo, no todos van a quedarse ahí, firman y se van. Está, claro, está bien, porque uno necesita. Sigo necesitando trabajo. Entonces se firma. Exactamente. Bien. Pero después los mismos que están ahí en la bolsa de trabajo, entonces ellos hacen un listado para que den prioridad a la gente que van llegando. Sí. póngale que son estos 10 primeros que piden una empresa, suben 2 o 3. Ajá, y después los otros ya salen de ellos. De lo... Es el listado es teórico. Por eso es que hay una bolsa de trabajo que funcionaba en la calle Pellegrini. Sí. Que ahí estaba la bolsa de trabajo. Sí, sí, recuerdo, una casa de chapa y madera, sí. Esa es para que nos demos los que estamos desocupados, un lugar. Chacabuco y está, Pellegrini. Claro, y la UOCRA, donde está la gente que maneja, que es Martínez y Ruiz, sí. Está en Alcorta, donde nosotros estamos haciendo el piquete. Sí, nosotros la mayoría de los que somos los obreros, los que estamos ahí, no nos permiten ir ahí a ese lugar. O sea, digamos, tiene todo enrejado, que no sé si usted... Sí, yo paso todos los días. Sí, pero por dentro, por la por puerta. Por dentro no, nunca. Bueno, tiene una reja ahí en la escalera. En medio de la escalera tiene una reja. Ajá. O sea que es como que ellos estarían encerrados adentro de una reja, así todo bien con llave. O sea que digamos que dificulta para que nosotros... ¿no? Al lado. Al lado. Ajá. Que también es de eso. Sí, lo sé. Dificulta para que uno vaya y no atienda. O sea, digamos, uno va, pide una audiencia directamente desde el lado de la reja. Claro. Bueno, y actualmente, ¿dónde funciona la bolsa esta que antes funcionaba en la calle Pellegrini? Ahora la trasladaron supuestamente, lo que se escuchó en los rumores, para allá, para la fortaleza que tienen ellos, que en el predio de la UOCRA. Que queda ahí en el San Benito, en el Bicentenario. Ajá, y donde puede ir cualquiera que sea afiliado. Claro. Supuestamente eso es lo que siempre se había hablado, pero no pero permite. No es que sean fiel a la UOCRA, sean fiel a Martínez, a que le sigan apañando todo lo que ellos hacen, porque es así. Por ejemplo, usted me había comentado del tema de lo cuando los golpearon a los sí, maestros. Es otra cosa que quiero que aclare, la golpiza a los docentes, de la contra manifestación frente a la Cámara de Diputados. Y bueno, ¿ustedes qué tuvieron que ver? La mayoría de los que están ahí en la fortaleza esa de la UOCRA que yo le comento, sí, bueno, ahí están toda la gente esa que estuvieron involucrada con respecto a esa. Ahí están ellos los patrullas. Claro, ellos son los que son gente de Martínez y Ruiz. Ajá. Nosotros lo que somos un bulto más, nada más que nos usan para hacer un piquete, para hacer una quema de goma en cierta empresa, porque aclaremos supuestamente... entonces, el grupo de choque está ahí en lo que ustedes llaman la fortaleza. Claro. Son los más cercanos a estos dirigentes Martínez y Ruiz, sí. ¿Sí? Y cuando necesitan gente para hacer número, ustedes tienen que ir bajo pena de no figurar más en estos listados. Claro. Y que en realidad es una simple promesa de trabajo, no es otra cosa. Los tienen atados con una promesa de trabajo, ni siquiera. Claro. Y después, mire, le comento, a veces hacemos piquete en Escanca, supuestamente sí. Para ubicar una cantidad de gente para que puedan entrar, o sí. En Contrera, o en algunas empresas importantes. Sí. Y entonces uno va confiado de que digo, bueno, por lo menos a ver si podemos entrar a alguno. Sí, sí. Ni uno nunca entramos. De los que estamos nosotros, nunca entramos. Siempre entraron ellos. La gente de ¿quién no quisiera entrar a trabajar en una empresa importante, por lo menos para decir, bueno, voy a poder progresar? Entonces uno va esperanzado diciendo, bueno, voy a hacer ruido, voy a estar participando para tener la oportunidad de entrar a trabajar en una empresa importante. Pero no, nunca tuvimos ninguno. O sea, digamos, nosotros nos conocemos todos y nunca entramos nosotros. Sí, la gente de ellos, como les digo, tienen su fortaleza allá. Y ahí van un grupo de gente que en la cual supuestamente ese predio era para que nosotros nos podamos capacitar para ciertos trabajos que necesitan las empresas. Sí. Y terminó siendo más una fortaleza para ellos. Y es más, tienen pigo, tienen un perro que no puede entrar. O sea, digamos, directamente es difícil. Ah, la pipeta, eso lo desconocía por completo. Si usted le invitaría a la gente, yo creo que más de uno debe conocer, pero le invitaría sí, a que con vaya, estos datos que vos estás dando, más de uno se debe estar avivando qué funciona en el San Benito. No. Bueno, eso se va a notar, siempre vista nomás una fortaleza, porque tienen todo bien cerrado, los pitbull ahí, varios perros grandes que no pueden entrar. Yo fui dos o tres veces a buscarlo para ver si me podía dar un trabajo, para ver si podía trabajar. Ciudad. No me dejan pasar más de las rejas, me atienden para acá y sale un grupo de gente y me dice, ¿qué quiere acá? Y yo le digo, necesito hablar con Martínez porque quería que me dé un trabajo, porque yo siempre le vine a pedir trabajo. Sí. Siempre traté de buscar de hablar con él para que me dé un trabajo. Es más, se me rieron incluso para la fiesta. Ajá, estaba desocupado como siempre para la fiesta. Le pedí un trabajo que me dé por lo menos, aunque sea una quincena, para poder pasar la fiesta. Uh-huh. ¿Sabes lo que me dijeron? ¿Qué te dijeron? Me dice, ¿votame subsidio? Le digo, no, si nunca me pusieron ningún subsidio. Le digo ahora, le digo, si no estoy en ningún subsidio. Sí. Me dice, quédate tranquilo que yo te voy a dejar una plata para la fiesta, para que pase la fiesta con tu familia. Sí. Me tranquilicé un poco, pero yo quería trabajar en realidad. En realidad, claro, sí. Vos querés que ir todo el mundo. Y me dice, venite el 23 que yo le voy a dejar una plata a mamani para que te dé. Sí. Vino el 23 y mamani estaba presente. Le digo, mirá, le digo, porque yo le pedí, como lo tomé como un préstamo, porque supuestamente siempre después cuando uno entra a trabajar se descuenta. Se te descuenta. Y me quería dar 300 pesos. Pandusa. Yo le digo, me está burlando, le digo, ¿cómo? Me dice, bueno, te doy 200 pesos más. Me dice, ¿sabes qué? Le digo, mirá, le digo, me hace falta, pero tampoco es para que te burles así, le digo, porque yo nunca te pedí que me regale la plata ni nada, yo quiero un trabajo, le digo. Y bueno, son cosas que te duele y te da bronca, porque uno ve que hay un montón de gente que entran a trabajar. Y yo no le estaba pidiendo plata ni subsidio, yo siempre le pedí trabajo. Trabajo. Bueno, en resumidas cuentas, muchachos, lo que ustedes quieren es que haya igualdad de oportunidades a la hora de repartir estos puestos de trabajo, que trabajo hay. Trabajo hay. Las represas, pero está las todo mineras, trabado por ellos. Uh-huh. Ellos mismos son. Por eso queremos la intervención, para que todo esto se destrabe. Cuando aparte los dirigentes hablan de desocupación, no hay que creerles. Claro. Aparte de acá, como le digo, acá hay muchas obras grandes, sí. Departamento, usted ha visto ahí, sí, por, sí. Bueno, se construye ahí, mucho. Tampoco, también nos dificulta entrar a trabajar, como le digo, porque ellos están manejando acá, por eso es que no quieren agarrar para la represa, porque acá ya se manejan y ya tienen su manera de hacerlo. Claro. Claro. ¿Ustedes quieren que se termine ese manejo discrecional, sí, de los puestos de trabajo? Y hay algo muy importante que quiero aclarar, que sí, esto no es un movimiento político. Sí. Este es un movimiento que estamos haciendo nosotros los desocupados, nada más. Nosotros no le hacemos. Claro, no estamos marcados por ningún partido. Esto es cosa de nosotros nomás. Bien. De que queremos que haya una intervención, de que haya un trabajo digno para cada trabajador. Bien. Y ¿el Ministerio de Trabajo sabe de todo esto? El Ministerio de Trabajo estamos haciendo la denuncia con cada uno de los compañeros activos y desocupados y de los que pertenecieron a la bolsa de trabajo en su tiempo. Porque bueno, ahora supuestamente dice que nosotros no pertenecemos a la bolsa de trabajo. Y si lo sacan, obviamente que no van a... Claro, pero nosotros estamos ahí. Cada recibo de sueldo nosotros nos descontaba 300, 400 pesos de la BOCRA. Ajá. Tenemos eso... Esa documentación. Que aportar. Claro. Y ahora supuestamente no pertenecemos, ¿ves? Subsidios que van a parar a quien ni siquiera pertenece, no, a la industria de la construcción, manejo discrecional de los puestos de trabajo, se cocinan cosas bastante saladas por lo que veo, sí, en la BOCRA local. Les agradecemos que se hayan molestado hasta acá. La mayor parte de la gente de Gallegos desconoce cuál es el motivo de este piquete, no. ¿Sí? Se sabe que hay una lucha interna entre fracciones de la BOCRA, pero desconocíamos los detalles. Y nosotros, sí, bueno, quiero aprovechar, sí, ahora que estamos acá, de invitarle a todos los trabajadores desocupados que realmente en algún momento tuvieron miedo. O sea, digamos, porque hay muchos que... ¿No van por miedo? No van por eso. Claro. O sea, no van porque están todavía con el... de lo que hace Martín, lo que hace con la gente, a veces te sacan y entonces ya la gente ya deja de ir, ya no quiere tener problemas. Entonces el que no consigue trabajo, y se considera una víctima más, igual, de manejos, está invitado a sumarse al piquete. Claro, igual ahora eso que andan pintando la escuela, que le den dos quincenas, que le prometió que le iba a pagar el subsidio, sí, no sé dónde irá a sacar si le dé dos quincenas. Eso es lo que quería aclarar. Y le manda a pintar la escuela, todo. Ellos, para tratar de arreglar este tema de lo que dieron la plata, de los subsidios que se estaban haciendo mal, sí, bueno, ahora lo que le está haciendo es hacerlo trabajar pintando la escuela, como para justificar de que está cobrando sus... Claro. Pero le deben dos quincenas ahora, dice. Pero, a ver si entendí. Esa gente que está pintando las escuelas es gente que en realidad nunca perteneció a la escuela. Nunca perteneció a la BOCRA y que está ahora ahí pintando las escuelas. Y ahora para justificar. Y capaz que hasta la otra vez dijeron que hasta mujeres estaban pintando las escuelas. Bueno, sí, eso es todo para tapar esto, pero ya que va a tapar si ya está más embarrado que todo. Bueno, tenemos un interesante listado. Yo después voy a pedir una fotocopia. Sí, por eso le trajimos una fotocopia para dejarle, porque no. Tampoco así como ellos nos usaron a nosotros, nosotros queremos desenmascarar todo, porque yo sé que si ellos siguen, yo no voy a tener la oportunidad de trabajar. Y vos lo que querés es trabajar. Yo lo que quiero es trabajar y todos queremos trabajar. Buenísimo. Sí, no, bueno. Aclaramos que no queremos ningún subsidio, queremos la intervención. Eso es lo trabajo. Que mucha gente piensa, de claro. Que nosotros estamos ahí por un subsidio. Y no eso nunca fue, nunca lo pusieron, lo dejaron en claro, porque vamos a lo que es. Ese subsidio, no sé cómo salió de un momento a otro, y bueno, la mayoría que estamos desocupados ve que dice, bueno, nos den un subsidio hasta que podamos entrar a trabajar, entonces uno lo agarra, ¿ves? Sí. Pero no es la intención, no es la intención de nosotros, porque... Claro. Ustedes quieren trabajo digno, como cualquier otra persona. Bueno, muchas gracias por la presencia, los micrófonos quedan abiertos para ustedes cuando tengan novedades, y gracias por tanta información también. Muchas gracias a ustedes y gracias por escucharnos.